nombre es Aníbal Aristizábal, soy médico clínico del Hospital Fiorito y soy dirigente de SICOP. Y bueno, en estos días yo lo describo como una tensa calma lo que se está viviendo en los hospitales de la provincia, porque el trabajo habitual se redujo significativamente y empezamos a recibir pacientes que cumplen los criterios para hacer sospecha de COVID y se están internando. La ansiedad surge a partir de que si bien ahora tenemos los insumos, algunos están llegando de una forma muy lenta y el temor es que cuando suceda el pico no tengamos la suficiente capacidad de brindar respuesta. Vos recién me preguntabas sobre el tema de si estamos capacitados o capacitados que estamos. En este momento recursos tenemos, pero la realidad es que internando a uno o dos pacientes con sospecha de COVID por día, como veníamos internando, tenemos los insumos bastante limitados y si sucede el pico que supere esa capacidad, bueno, ahí tendríamos problemas. Pero por lo pronto en estos días hemos tenido los elementos de bioseguridad para poder garantizar la atención a la población sin exponer al personal. Pero en forma bastante limitada, ¿no? O sea, yo trabajo en el sector público, en el sector privado, y donde trabajo en el sector privado verdaderamente tengo a disposición elementos de bioseguridad que en el público tengo en una mínima cantidad. Claro, claro. Eso en función a la perspectiva, ¿no? Digo, en cuanto a el tema de la ART, porque digamos, en coberturas anteriores se nos ha comentado que las ART no estaban incluyendo el COVID-19 entre las enfermedades de cobertura. ¿Eso se modificó? Es un reclamo de nuestro gremio que se incluyan. Tengo entendido que estaba en vías de eso, pero no tengo confirmación al respecto. Bien. ¿Qué capacidad tiene el hospital, pensando ahora en los pacientes, como para recibir COVID-19? Y mira, es un hospital interzonal de agudos que si bien en los últimos años, los últimos 10 años, fue perdiendo capacidad operativa porque, bueno, se fueron cerrando salas y se fue perdiendo personal que no se repuso, sigue siendo un hospital con un buen nivel académico. Tenemos una terapia intensiva con muy buen nivel, pero bueno, tiene 10 camas, cuando en su momento llegó a tener 12 y 14 camas, sumadas a las 5 camas de la unidad de trauma, que era una unidad que estaba en el año 2011, y que después se cerró y no se volvió a abrir. Tenemos la promesa del gobierno de volver a abrirla para responder a la pandemia de COVID, pero por ahora eso no se materializó. Tenemos el compromiso y la voluntad del gobierno de incorporar personal profesional de la 10471, pero es una tarea muy difícil porque tenemos sueldos que son muy malos y eso hace muy poco atractiva la oferta laboral en este momento. Tenemos una sala de 18 camas, de 18 habitaciones para el aislamiento de los pacientes con sospecha de COVID y tenemos la terapia intensiva. El hospital ha reconfigurado sus tareas habituales y está básicamente centrándose en la atención de este tipo de pacientes. Entonces el consultorio externo funciona en su mínima expresión, se han suspendido las cirugías programadas. Bueno, digamos que estamos muy a la expectativa de lo que va sucediendo en el día a día. Bien. ¿Tenés un panorama un poco más extendido, más allá del Gran Buenos Aires? Y la verdad es que no tengo los elementos que están en la discusión pública, digamos. Entiendo que la curva de casos se ha venido achatando y el pico de casos se ha ido trasladando. Y mientras que esperaban que el pico fuese a mediados de abril, ahora se están hablando de principios y mediados de mayo. Y eso es dentro de todo bueno. La realidad es que se haya achatado la curva de casos, nos da tiempo para preparar al sistema de salud para poder brindar respuesta. Me parece que las medidas que se tomaron de aislamiento social, de distanciamiento, de cuarentena, han sido acertadas. creo que tienen que sostenerse en el tiempo y creo que se tienen que complementar con medidas que puedan contribuir a sostener la cuarentena en los sectores más vulnerables de la sociedad, donde por ahí no tienen la espalda económica para poder hacerlo. Yo he notado con cierto grado de preocupación que en el tren estoy volviendo a ver gente que vende, así como vendedores ambulantes, y eso está hablando de personas que tienen la necesidad de hacerlo, o sea, porque no comen. Entonces, eso es un problema. Me parece que los elementos de primera necesidad tienen que ser puestos a disposición de la comunidad para que la cuarentena pueda ser efectiva, ¿no?